Y ahora estamos en vivo y en directo por La Hora Pulenta con Tres Pecados en el estudio de Nacional Rock 93.7. Mezclando los colores de la habitación, con sus dientes gigantes me encandiló, usando su sonrisa como un reflector. Ella anda en skate y en su tien me regala dibujos que me hacen bien. Te pido oscuridad, no la espantes, aunque me electrocutes, sos el amor rey. Agua y radiación, amor de luz, espectros de materia en tu ternura azul. Espero que no intentes descubrir los rayos imaginarios de emperatriz. Ella anda en skate y en su tiempo me regala dibujos que me hacen bien. Te pido oscuridad, no la espantes, aunque me electrocutes, sos el amor rey. Lejos de los micrófonos, creo que. ¿Cómo se llama el tema? En Candila. En Candila. Va a estar en el próximo disco, este tema. Está por salir en cualquier momento. En cualquier momento. Que es el tercero, ¿no? ¿Ya? Cuarto. Cuarto. Va a ser el cuarto, sí. Tenemos tres, o sea, vamos a tener cuatro discos y un EP. ¿No? Cuatro discos. Sí. Cuatro discos y un EP. ¿Y por dónde lo van a sacar? Vamos a sacarlo por en Montevideo por Esquizodiga Records y Módulo Records, que es un sello nuevo que recién está arrancando. Y en Argentina va a salir por Laptra con la ayuda de Elvis Attack. Ah, buenísimo. Sí, sí. Dream Team. Sí, que vinimos ahora a hacer trámites con fábrica de discos y asociarnos a Sadaic y todo eso, que allá en Uruguay no hay fábrica de discos directamente, entonces va a ser la primera vez que vamos a hacer como un disco original, entre comillas. porque las ediciones nuestras en Montevideo eran como más caseras. ¿Pero qué hay? Tipo copiado industrial, digamos. Claro, en ese sentido. ¿Multicopiadora de CD? Claro, no, eso, olvidate. No, es complicado. No, amigo, todas las bandas de Uruguay, hasta las más comerciales y eso, la fabrican acá en Argentina, ¿no? Allá creo que existe una, pero es muy cara y es inaccesible, entonces tipo no, como que no, ni vale la pena, ¿no? Así que esta va a ser la primera edición prolija de nuestra parte. Entonces. Oficial, oficial, oficial. Claro, sí, sí, sí. ¿Cómo se va a llamar? ¿Ya tiene nombre? Diciembre. ¿Diciembre? Diciembre, con A. Diciembre, con A. Con A, así, sí, de forma. ¿Con C? Sí, sí, sí. Con C. Sí, sí, sí. Diciembre. Sí, ¿quieres hacer un temita más? Sí, podemos hacer... ¿Qué hacemos? Liu. Liu. Muy bien. O sin título uno. Para los que tienen el disco. Sí, a ver. Se nos fue de un tirón. ¿Conoces a algún ladrón de camas hasta ahora? Pregunto. Ya que era noche fría, sí. No prendas más la luz, no busques más el sol. Eso no es pandón, eso se llama amor. La noche en que te vi reinaba un alfil, quedaría de Eddie Ramón. 1, 2, 3, 4. Cuenten un poco, esta no es ni de lejos la primera vez que vienen a tocar con Tres Pecados Argentina. Más allá de hace un par de semanas, cuando ya estuvieron acá con Tu Proyecto Paralelo, del cual hablaremos en un ratito quizás. Pero con Tres Pecados ya vinieron a tocar 4 o 5 veces, ¿no? Sí, hace ya como 5 o 6 años que estamos viniendo a tocar Argentina. Y sí, más bien por una cuestión de que en Montevideo, al no ser mucha gente y todo eso, se hace complicado tocar seguido, porque siempre tocas como para la misma persona de siempre, en los mismos lugares de siempre, y se hace como muy difícil, la verdad. Y está ahí, es como que la opción más cercana que tenemos nosotros de tocar más seguido y ver caras, aunque sean diferentes, es venir acá, a Argentina, a tocar y eso. Ahora vamos un toque con una tanda cortita, y cuando volvemos seguimos con un par de canciones más y con charlando un poco más con los chicos de Tres Pecados acá en Nacional Rock 93.7 en La Hora Pulenta. Bueno, ¿quieren seguir con algún tema más? Seguimos acá con Tres Pecados en vivo en La Hora Pulenta. Luces calientes atraviesan mi mente. Luces calientes atraviesan mi mente y te veo. Te veo. Luces calientes atraviesan mi mente. Luces calientes atraviesan. Mentira, mentira, mentira. Tremendo, acá lo comentan. Gracias. Por internet. Dicen, mira el cover que pegaron. El Zoom, sí. Sí, a mí mi banda favorita de rock latinoamericano, por lejos, así. Es raro acá ver, más allá, digamos, obviamente divididos y todo eso, sí, no bandas que se le animen a hacerle covers a Sumo. Sí. Es como pasaba en una época también con Los Redondos, que ahora después ya no tanto, ya como se perdió un poco ese miedo. Pero ahora, en los últimos años, escuché algunas versiones. La primera creo que fue la de Árbol, ninguna muy feliz tampoco, ¿no? Pero... No, felicitaciones, porque yo de una de Sumo no me acuerdo hace... Sí, sí, sí. Está buenísimo. Bueno, hubo un disco tributo hace... en los 90, que Los Visitantes grabaron, Caballeros de la Quema, todas las bandas así de fines de los 90. Pero sacando eso, ¿no? Bien. Muy linda versión, además. Bien. Acá nos estaban avisando, hablábamos hace un rato de lo que va a ser el disco nuevo. Sí. Y nos avisan que ya hay fecha de presentación del disco, 2 y 3 de diciembre en Plasma. Sí. Ya está todo abrochado con meses de... Sí, tenemos que arreglar las bandas, tipo, que son bandas amigas, pero igual que está todo bien de palabra con ellas, pero falta confirmar como... Buenísimo. El todo, pero sí, ya... Así que tenemos, bueno, ahí a lo mejor tiene ocasión de volver acá y tocar quizás con banda completa. Sí, sí, así, sí, lo armamos con tiempo y armamos un show... Así, full. Sí, más bien, buenísimo. Nosotros siempre, un gusto venir acá y divertirnos y tocar. Buenísimo. ¿Quieren seguir tocando? ¿Hay tiempo todavía para...? ¿O se están quedando...? Notamos, sí, fue todo medio improvisado, pero... Ahora empezamos a ver el cover de Los Stones, de Diego Torres. Linda, hacemos Linda. Vale. Entonces, qué Linda vendría a ser sin título 3, en realidad. ¿3 o...? Creo que... En realidad 4, porque claro, es diferente la edición física a la virtual, así que... Bueno. Para nosotros es lindo. Alguno de sus intentos. Siempre te recordaré. Ya no quiero ser tu amigo especial. Esas son las condiciones para volver a empezar. Que aprendas que el alcohol no es para vos. Me preocupa saber si estás triste o enferma. Oh Dios, ayúdame a sonreír. alto tema, alto Tres Pecados. Gracias. ¿Ese es del disco nuevo también? No, ese es del segundo, que se llama Lío y las dificultades graves en el aprendizaje. Sí. Títulos largos y complicados. ¿Del disco o del tema? Del disco. Del disco. Creo que es el más largo por ahora. Después tenemos el primero, que es que se llama Pesadillas para niños y travestis dadaístas. Y el tercero está más corto, que se llama Dios salve a la muerte. Pero. Y bueno, y ahora el que sale más corto que diciembre. Venimos bajando de palabras en palabras. Sí. Y van a terminar como Café de Cuba, re. Se fue como Metallica, que directamente no tenía, no sí, tenía no. nombre. Sí, sí, sí. Está bueno. Che, comentó un poco, recién hace un rato hablábamos de Un Millón de Casas con Fantasmas, tu otro proyecto, y he visto en YouTube algunos videos de otros terceros y cuartos proyectos. Ahí va. ¿Cómo es que manejas esa cuestión súper polifacética de...? Claro, es más o menos, claro, Montevideo al no poder tocar muy seguido, es como que claro, los músicos tienen como mucho tiempo para dedicarse a otros proyectos, otras actividades. Y tal, yo aparte de Tres Pecados estoy con Millón de Casos Fantasmas, Relaciones Sexuales, y después un dúo que tengo con Diego que se llama Jesús es Rey, que hacemos cover de acústicos de Tres Pecados, Millón de Casos con Fantasmas, Relaciones Sexuales. Básicamente una banda para robar. Exacto. Y había también, yo vi un video que estás como medio disfrazado de ratón, ¿puede ser? Claro, no, ese es Iram, mi compañero de Relaciones Sexuales. Ah, que no es, eso, yo y Iram. Pero vos estás. Y yo estoy tipo de como científico ruso loco, disfrazado. Alguna cosa así. Me había parecido. Sí, sí. Que Relaciones Sexuales más que banda es un proyecto que nos juntamos Iram y yo y grabamos discos en casa. En ese mismo día, tipo, componemos los temas, ese mismo día grabamos y ese mismo día mezclamos y tal, que quede como quede y ya está. Sí, hacer un disco en un día. Claro, sí, sí, sí. Y en los otros dos proyectos, los dos más serios. Sí, entre estoy haciendo sí. ¿Cómo es que distinguís, o sea, cómo es que cuando estás haciendo algo sabes si es para uno o para otro? ¿Cómo? Es como que, no sé, me pasa como muy loco que es como que toco, tipo, como armo el tema y ya como que una ya... Me lo imagino para una banda o para otra. No es que tipo, nunca estuve en este momento ante la duda de, será para Tres Pecados, para Millones de Redes Sexuales. Es como que, no sé, como que ya toco y ya sé que es para Tres Pecados. O él sabe que la vibra como que... saben para Tres Pecados, creo que lo de calidad son para Millones. Porque hay que aclarar que a Tres Pecados no le gusta Millones de Casas con Fantasmas. Hay rivalidad entre odia, Millones de Casas Fantasmas y Tres Pecados. O sea, no es que está todo bien. Así. Hay que respetar. Hay celos, sí. Respetar, cierto. No hay celos, no hay nada. Pero... Sí, sí, sí. Respeto mis ideales, ¿viste? No puedo. Me invitaron a venir acá a tocar con ellos. Bueno, rechacé todas las ofertas. Presentá un toque la banda, contá cómo está compuesta y cómo suena, digamos, cuando suena full. No en el formato este de hoy, que es un formato improvisado. Sí. Una mesa redonda. Yo toco la guitarra y canto entre comillas. Pablo, que odia Millones de Casas Fantasmas, toca la batería. Y Diego es el multiinstrumentista de la banda, que toca teclados, trompeta, melódica, percusión también. Y está, no sé hasta dónde llega la lista. Soy el facho de la banda también. Es una banda con ideales políticos muy variados. No, políticos, no tanto. Más o menos. Bueno, ¿quieres hacer un último tema? Que nos quedamos sin tema, parece que podemos hacer. Ascensor. Podemos hacer ascensor. Vamos a hacer ascensor. 1, 2, 3, 4, 5. Este es de un EP. ¿Tiene el nombre corto o largo? Largo. Sí. La ingenuidad fue lo que nos hizo aprender. Sí. Bueno. Se llama Carta de Amor para un Ascensor. Carta de amor para un ascensor más cerca de las nubes que mi corazón, hasta el décimo piso, por favor, lejos de mis amigos. odiándome. En vivo en la hora pulenta por Nacional Rock 93.7. Gracias, chicos, por muchas gracias a ustedes por la magia. Los que quieran verlos en vivo sonando así más fuerte y al palo, mañana pueden ir a Tecnópolis, ahí en Villa Martelli, en la muestra esta gigante tecnológica que está genial. Además pueden aprovechar para pasear los que no la conozcan. A las 4 de la tarde tocan los chicos. Todavía va a haber solcito, va a estar lindo, no va a hacer mucho frío. Ojalá. Esperemos que no llueva. Sí. Y las grupes pueden ir a verlos hoy, a saludarlos. Y las grupes pueden ir hoy a Aniceto y saludarlos y invitarles cerveza. Fernet mejor que cerveza, porque la cerveza argentina no les gusta. No. A los señoritos no les gusta la cerveza argentina. No, tengo cerveza importada. También quería recordar que el jueves va a haber una fecha más que interesante también en Aniceto, donde va a estar tocando los 107 Faunos, Javi Punga, Goneco y Trueno Blanco. Y al que quiera ir, si manda un mail a cosaspulenta@gmail.com contestando lo mismo que yo no sabía al principio del programa, cómo es el nombre del último EP de los 107 Faunos, los primeros dos mails que llegan se llevan cada uno un par de entradas. Mirá qué regalones que estamos. Y el sábado que viene, aunque ya lo repasaremos en el sábado que viene también acá en la hora pulenta, pero a la noche hay fiesta muda con Mujercitas Terror y Alfa Meocorde. Eso va a estar muy interesante y vamos a ver si no tenemos a Mujercitas En el piso acá tocando unos temas y presentando el disco nuevo. Está buenísimo, hablando de cómo lo grabaron en un estudio legendario de la Ciudad de Buenos Aires, los Estudios Guión, y anticipando lo que va a ser la fecha del sábado de la noche. No sé si hay algún otro chivo que quieran tirar por ahí. La gente de Elvis Attack, que está acá presente, quiere tirar algún chivo. ¿Tienen algún chivo presente, no? ¿Ningún chivo? ¿No hay ningún chivo? ¿Ustedes quieren mandar un saludo a alguien? No, queremos decirle que toca la Patrulla Espacial allá en Montevideo con Revolver, que es la banda de hoy. A la noche en el Café La Diaria. Bueno, si hay algún montevideano escuchando, vayan hoy, recomendadísima la Patrulla, con Revolver, banda donde toca Señor Faraón también, claro, ¿no? Sí, exactamente. Yo le quiero mandar un beso a los amigos de los PUS. Que ellos también mandaron un saludo, yo me olvidé acá. Mucho amor por Facebook. Beso y un abrazo. A Gusti y a Nati que nos están escuchando también. Ahí los PUS justamente ponen, qué bueno estuvo, muchas veces. Y antes habían puesto saludos, muchachos, che, se entiende bien el idioma uruguayo. Saludos a los uruguayos más bonitos del planeta. Así que en esta muestra de camaradería y amor rockero. Aunque tengan sida, los queremos. Los queremos.